de ojo y de vida. ¿Cómo voy a sacar tu olor de mi camisa florida? Me hiciste mal. Mal de ojo y de vida. ¿Cómo voy a hablar de amor con la camisa vacía? ¿Cómo voy a mover a la mesa? Me hiciste mal, un mal de ojo y de vida. ¿Cómo voy a sacar tu olor de mi camisa florida? Me hiciste mal, un mal de ojo y de vida.